Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Fortuna no es sinónimo de dicha. Sin embargo, puede la primera aumentar a la segunda. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.